Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. En 1984, de la mano del señor Tangerine Dream Peter Baumann, nace Private Music, un sello consolidado en ofrecer sonidos electrónicos y acomodar la música a la electrónica. El primer disco fue este Frontier del señor Sanford Ponter. Thank you. Al sello también recalan artistas de la talla de Jerry Goodman, el violinista que hizo su carrera en la Mahavishnu Orchestra del McLaughlin. Y bueno, Jerry Goodman graba dos discos para Private Music, pero hay un tema extraordinario que no podemos dejar de radiar, que es On the Future of the Aviation, que empieza de esta forma. el violín eléctrico de Jerry Goodman, que nos saludaba de esta forma para relatar la trayectoria del sello Private Music, al cual estamos dedicando el programa de hoy. Bueno, llegamos a uno de los buques insignia del sello, es el bajista Patrick O'Hearn, bajista que tiene ya una trayectoria en el jazz cuando llega al sello. Toca con Dexter Gordon, forma parte de la banda de Zappa y bueno, en 1990 recala en el sello Private Music para grabar su primer disco para el sello. El bajista intenta invertir los términos del bajo en la música y hace que la electrónica juegue el papel secundario frente al instrumento estrella que es el propio bajo del señor Patrick O'Hearn. La trayectoria le lleva a grabar varios discos de éxito y después se pasa a Windham Hill, en el cual también desarrolla una carrera exitosa llena de nominaciones a los Grammy. Oyamos al señor Patrick O'Hearn. Thank you. El vals del Amazonas, una auténtica orgía rítmica y electrónica del señor Patrick O'Hearn. Bueno, aparte de esta grabación, el señor Patrick O'Hearn también pues acude a otros músicos para grabar y desarrollar temas mucho más melódicos que este, pero bueno, nos da una idea de las posibilidades que tiene el bajo y la electrónica y de las dos cosas entrelazadas. Pero O'Hearn también concibe entornos y diseños musicales del siguiente calado. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Thank you. esta era Susan Chiani, una mujer pionera en el uso de los sintetizadores, en el diseño de sonidos a través de sintetizadores analógicos en una primera instancia y en la grabación y producción de sonidos, producción privada, por así decirlo, en el cual el propio estudio de grabación inserto en la vivienda de los músicos, pues empieza a hacer de las suyas y explota esta posibilidad de crear sonidos sin necesidad de grandes compañías discográficas. La señora Chiani inicia su carrera con el sintetizador Buchla, de Don Buchla, que había diseñado Don Buchla. Y bueno, pues en un momento dado, en un centro comercial, se encuentra Chiani experimentando con este sintetizador. Empieza a lanzar su carrera, construye su propio sintetizador también. Y a partir de entonces, en una primera instancia fallida con su primer proyecto, Seven Waves, pues recala al sello Private Music, que apadrina y que la apadrina ella y que inicia su carrera con una serie de álbumes magistrales, siempre, siempre teniendo como telón de fondo la electrónica aplicada a la creación musical. Thank you. Private Music, el sello que había iniciado esa andadura, intenta explorar otros caminos y intenta conectar otros géneros con la electrónica. Es el caso del proyecto de Ravi Shankar, que recala en el sello. Y Ravi Shankar, violinista indio, con una reputada fama también, una trayectoria absolutamente brutal, de la mano de muchísimos músicos occidentales que echaron mano de ese acervo cultural indio para enriquecer sus creaciones. Pero bueno, recala, como digo, en el sello Private Music. Y Ravi Shankar acopla a la tradición musical india los elementos electrónicos, grabando dos álbumes magistrales, de los cuales vamos a extraer el siguiente tema. Thank you. Majestad Ravi Shankar. Nos vamos con otro de los maestros de private music, el señor Jani. Era el poderío desatado en directo por Jani, el pianista clásico griego que emigra a Estados Unidos. Primero incursiona en los terrenos del rock y después llega a Private Music y se instala en los permanentemente nominados a los Grammys por la música New Age y alcanza una fama pues difícilmente encontrable en otros artistas del sello Private Music. Quizás Susan Tiani podría ser otra de las que balancea esta fama de Jani. Bueno, también era capaz Jani de hacer otras cosas como estas. Thank you. Era el particular homenaje de Gianni a la isla griega de Santorini, un homenaje mediatizado por la electrónica, como hemos venido hablando, y que constituía una de las firmas del sello Private Music. No puedo dejar de acercarme a un grupo que solamente tuvo un disco, una grabación para Private Music, que fue Shadowfax, pero sin duda es uno de los discos magistrales, magistrales. Tanto por parte del propio Shadowfax, este grupo de jazz rock, jazz con influencias de música de raíz, de ritmos étnicos. Y bueno, para muestra, este botón de muestra del disco, que fue una auténtica maravilla, el único disco que grabó para Private Music. Os dejo con Shadowfax. Shadowfax, que hace toda su carrera prácticamente en un 99.9% para Windham Hill, y que en este caso pues graba con aires nuevos, sin duda, para Private Music, este disco que tuvo muchos premios en esa época, muchos Grammy, para el apartado de New Age. Nos vamos a ir yendo con un músico que recala al sello ya de forma tardía, David Van Tiegen, que es un percusionista que entiende la percusión no solamente como un acompañamiento, puro y duro, sino que además la percusión tiene que brillar para él con luz propia en los temas, en los discos. Se constituye en una suerte de teatro, porque él toca la percusión como si estuviera interpretando un papel. Y bueno, expande estas posibilidades del instrumento, le da la notoriedad que necesita. Y en fin, bueno, lo mejor de todo es que oigamos al propio Dave Van Tiengen en esta maravilla de tema para cerrar el programa de hoy. Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Espero que hayáis disfrutado de la selección.